director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración; Luis Castellar, oficial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Colombia, y el Pleno de las Alcaldesas y Alcaldes del Departamento. Recibimos esta importante designación de los alcaldes de La Sabana como un respaldo directo a la gestión del gobierno municipal, dado que hemos sido reconocidos al ser la primera ciudad en crear la Oficina de Cooperación Internacional. Aquí gana Facatativá, pero es un triunfo de la región, dado que tendremos representatividad en los espacios de proyección de esta parte de Cundinamarca en la escala global. Nuestro reto será tejer lazos de confianza y propender por la llegada de mayor inversión de otros gobiernos, de organizaciones de los países desarrollados, y permitir que se garanticen las mejores relaciones en pro de la calidad de vida de nuestras comunidades, señaló Orlando Buitrago, alcalde de Facatativá. El comité fue creado mediante el Decreto Departamental 021 de 2013 y el mismo tiene como fin trazar las estrategias en el corto, mediano y largo plazo para que Cundinamarca y todos los municipios fortalezcan los lazos de la cooperación internacional y se generen a su vez progreso y desarrollo gracias a las relaciones de hermandad que se gesten con otras regiones y lugares del mundo. Saludo cordial al equipo de trabajo de San Francisco Estéreo. Adelante con la información. Respetuoso y afectuoso saludo para Víctor Manuel, Jenny Patricia, para los colegas de las emisoras comunitarias y para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy el señor Nicolás Ramírez, presidente de Asojuntas, se dirige a los coordinadores de deportes de cada una de las juntas de acción comunal para que se acerquen a la oficina de deportes municipal y de esta manera trabajar en llave para la participación en los Juegos Comunales del 2013. Presidente de Asojuntas, don Nicolás, buenos días. Muy buenos días, don Rafael. Muchas gracias por esta invitación. Hablemos de los Juegos Comunales para el municipio de San Francisco. Actualmente nosotros ya hemos luchado las reuniones que hemos tenido en las diferentes veredas, en las diferentes juntas de acción comunal, donde hemos dialogado un poco con los presidentes y con dignatarios de las juntas, que es importante que nosotros, cada uno de nuestras juntas, tengamos, por ejemplo, el que está encargado de la Comisión de Deportes, mirar a ver qué deporte nos gusta en cada vereda, en cada junta, a los diferentes deportes. Por ejemplo, el tejo, que tanto nos gusta a todos los campesinos, todos los hijos campesinos, yo también soy campesino y por eso quiero a mi comunidad. Tejo, mini tejo para las damas, hay otros como microfútbol, fútbol, básquetbol y el juego de rana, que también es importante sobre eso. Entonces, todos esos deportes, diferentes clases de deportes que nosotros queramos, que nos guste, por favor, traer esa inquietud aquí a la oficina de deportes, que queda aquí al lado de la misma oficina de la Junta de Acción Comunal. Recomiendo muy especialmente a los presidentes de la Junta de Acción Comunal, como responsables de nuestra comunidad, traer esa información acá lo más pronto posible, que no vaya a pasar ojalá de esta semana, porque ya nos están acosando, por favor. Bueno, estos coordinadores deben de estar interesados porque cada cual tiene su función. Por ejemplo, al coordinador de deportes le corresponde velar por su deporte en su vereda, en su junta de acción comunal, y mirar a ver de la edad de 14 años en adelante para que tengan sus respectivos equipos y que le paremos bolas, trabajemos en esto, porque para eso realmente nos nombraron. Si a mí, por ejemplo, ustedes me nombraron como presidente, es para trabajar y velar por que todo funcione bien. Lo mismo les pido el favor a estos amigos de la Comisión de Deportes de cada comunidad. Don Nicolás, entonces, ¿no tenemos fecha todavía específica para estos Juegos Comunales? Sí, realmente, de acuerdo, ya dialogando un poquito con la gobernación, debemos de estar preparados, tener todas las listas a cualquier momento. Cuando ya tengamos todo, entonces nos definen las fechas, en qué época se va a empezar a hacer prácticamente estos deportes, a empezar a jugar. Pero es importante que tengamos todo y que ojalá estos amigos vengan aquí a la oficina a escribir sus respectivos deportes aquí a la oficina de con el señor director, que es José Luis Pinzón. Por favor, aquí los esperamos, que nadie, ninguna vereda se vaya a quedar sin su participación. Acordémonos lo que hemos hablado en las reuniones, que debe haber participación de todas las comunidades. Por favor, que San Francisco salga adelante. La gobernación tiene a bien, quiere a colaborarnos, colaboremos nosotros mismos también. Este año son juegos comunales, anteriormente llamaban juegos campesinos. Ahorita los pasamos comunales, ¿por qué? Porque la acción comunal se le está dando un impulso muy importante a todo el departamento de Cundinamarca. En todos los municipios estamos haciendo esto. Entonces lo más importante es que se cambió acción comunal, los juegos vamos a empezar a trabajar con ellos. Primero que todo, nosotros vamos a tener por veredas, por cada junta de acción comunal, vamos a empezar a trabajar. De acuerdo a la medida que nosotros vamos desarrollando esos deportes, ya el ganador pasa al nivel departamental. Sale algún ganador del comité, o sea, el departamental, pasa a nacional. O sea, que quiere decir que esto es a nivel nacional. El deporte es salud. Que nosotros unidos venceremos, buscaremos muchas cosas importantes que no hemos podido conseguir por otros medios. Por favor, a todos los que me escuchan, acuérdense que a mí me tienen a la orden. Estoy disponible para lo que sea y para eso me nombran ustedes. Quiero colaborar, quiero que me colaboren y así sacaremos adelante nuestro municipio por el progreso de nuestra región. Muchas gracias. Desde San Francisco Estéreo, Rafael Garzón y Oliva Moreno, les damos un agradecimiento por su amable sintonía y les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy en este jueves 7 de marzo de 2013. Mil gracias por su sintonía. Mañana más información en este mismo horario y a través de las emisoras comunitarias del departamento. Feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.